Pues una vez más, y mil veces lo haremos con este tema de discordia, empezamos este lunes y hoy más que nunca, gracias a ellos que han vuelto a subir a los escenarios este sábado, volvían a juntarse la formación actual, a cumplir 25 años como banda de discordia y a darnos ilusiones de poderlos ver en directo. No pudimos estar allí, pero sí nuestro amigo Frank, guitarrista de la banda, nos mandaba este mensaje. Muy buenas, Juan, me cachen la más que te vamos a echar de menos, que tú eres uno de los pilares fundamentales de Discordia y de cuando no nadie nos quería, tú nos contrataste y siempre te acordás de nosotros, me cachen la más. Bueno, pues nada, a ver si hacemos algún concierto ahí por León o cerca que podamos vernos. Un abrazo. Pues sí, Fran nos enviaba este mensaje diciendo que era una pena no poder estar allí, pero bueno, nos quedaba un poco lejos y no pudimos ver en directo a Discordia, pero confío al 100% de que van a estar por nuestra zona este 2026. Y nuestro pequeño homenaje desde Golpe de Voz a Discordia, una banda que conocí hace mucho tiempo y bueno, hoy teníamos que hacer ese homenaje. Os habla Juan Sin Techo, esto es Golpe de Voz, y hoy este programa va dedicado a todos los que nos escucháis, como no, a Discordia también. Que van llenando los resquicios que en el camino ha dejado la desilusión y saber que la cuesta es empinar. Cantar. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Bueno, pues ahora ya sí que comenzamos con las novedades que nos van llegando. Y tenemos la primera, poco conocemos, del Leopardo, una nueva banda que nos acaba de mandar su último videoclip. Pocas noticias, como os digo, tenemos. Nos mandan Mentes Criminales, un videoclip peculiar, un tema peculiar, y esta es la banda Leopardo que acabamos de conocer ahora mismo. Peculiar el tema de Leopardo, además es que salen ellos en sus vestimentas con ropa de Leopardo. Y bueno, hablaremos más de esta banda poco a poco, porque no hemos podido ni nos ha dado tiempo a nada más. Nos entró en nuestro correo este videoclip y tenía que sonar hoy en Golpe de Voz. Como bien sabéis, Golpe de Voz, seguimos todos los lunes de 6 a 8 de la tarde. Y hoy sí vamos a decir esa fiesta, que bueno, fiesta o colaboración que tenemos con dos bandas, una leonesa y otra valenciana. Y Golpe de Voz ha querido estar ahí apoyando, siempre apoyamos a toda la música, pero en este caso es una... como si fuera un aniversario, pero no lo queremos llamar así, sino un apoyo y colaboración a estas dos bandas que han formado parte siempre de la trayectoria de Golpe de Voz. Y ahora quiero hablar de Sinaya, la banda que hace tiempo que no sabíamos nada de ella. Nos presentan La Batalla, un nuevo videoclip, un nuevo tema, con la formación de Iván, voces, Javier y David a las guitarras, Israel al bajo y a la batería Íñigo. Como sabéis, esta banda ha tenido algo cambios a lo largo de su trayectoria, pero sigue teniendo el mismo sonido de siempre. Sinaya. Seguir, hoy jugaré frente al abismo. Las fuerzas me abandonan, cada día duelen más. Las cicatrices del camino. No temo al dolor, no temo al final. Mi presente es el futuro y mañana despertar. Oh, oh, oh. Muero por sobrevivir. Cuando caigo pienso en ti. Pues tremenda la letra de Sinaya en este tema La Batalla, aconsejable escuchar y ver el videoclip. Y luego cada uno que opine por sí mismo. Seguimos, nos vamos con el nuevo proyecto de Chiqui y Joel, guitarristas de La Excavadora, forman La Línea Roja, y que con Dani de Tobogán pues han hecho un grupazo, que vamos a decir. José de Piperrak y Joaquín de Pura Pose. Es que han hecho un grupazo con veteranos de la música, y mientras preparan su larga duración nos quedamos con el tema La Mejor Opción, La Línea Roja. Pues nada, gracias a Lengua Armada nos ha llegado este nuevo proyecto, La Línea Roja, y seguiremos despellejando poco a poco sus temas hasta que sepamos todo de ese nuevo disco y de esta banda que va a venir dando mucha, mucha caña. Y seguimos, nos vamos con otra banda que nos sorprende también, nuevo disco, en breve, adelanto del nuevo álbum, os hablo de Maldito Matas, una banda ya conocida por nosotros, que lo están dando todo, y en este tema llamado Miserables, especialmente con colaboración de Envidia Cochina y Tiempos de Ira, dos grandes bandas colaborando con Maldito Matas. Pues nada, otra banda con el mensaje muy directo, Maldito Matas, y seguimos porque ahora es hora de presentar el nuevo tema de Boycott, que como sabéis están preparando un nuevo disco, el disco se va a llamar No Les Interesa, está a puntito de salir, de momento poco a poco nos presentan videoclips y nada, decir que en este caso, en este tema que presentan ahora, la otra mitad colaboran con Caos Urbano y ahora sí, lo nuevo de Boycott aquí en Golpe de Voz. Nuestra gente se levanta antes del sol, con las manos rotas y el sudor en el rol. Nuestra gente no hereda la curranta del jornal, la que estudia de noche y trabaja en el bar. Nuestra gente, la voz que no calla, la que enseña a leer en la trinchera del aula, la que cuida a los viejos, la que friega el hospital, la que sabe que la lucha no es algo virtual. Somos la otra mitad, la que no se arrodilla, la que hace el puño en

en la madurez de, y vamos, en el sonido de del disco Miel de Amargura Vieja, lo nuevo de Nivel Cero. Y le toca el turno a Caos Etílico, que vienen con un nuevo trabajo después de solucionar aquellos problemas que tuvieron. Como sabéis, sacaron un disco y vuelven con el segundo, con esta nueva trayectoria que se llama Esfuerzo y Gloria. Vienen para quedarse, vienen para dar caña y lo dicen en sus temas: Vivir la vida, Caos Etílico. Tierra al buscando emociones entre risas, porros y alcohol. Después del caos etílico vamos con otra novedad que nos llega gracias al sello Maldito Record, y es que Ramonet, la banda, estrena su quinto single de adelanto, Mes de Ures No, en colaboración con Carmen de Escaparrapi, y quiero remarcar que es un himno entre los niños y niñas valencianas, reivindicando el derecho al tiempo libre, el juego y el descanso frente a la carga excesiva de tareas escolares. Creo que los que somos papás y mamás lo estamos sufriendo, y bueno, por fin hay alguien que lo dice, y esto está está más que bien. Vamos a escuchar el tema. Thank you. Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Esta semana, en la canción de Pichón, quiero hacer un remember de un grupo que escuchaba yo, pues iba al colegio todavía, hace muchos años. Fundado en 1976, una banda alemana llamada Acep. Y esta semana quería presentar un par de temas, Breaker y Song of a Beach. Espero que os guste. You wear a dead man and jack up from your way. He wears Pues Pichón, siempre sorprendiendo, te lo agradezco de corazón porque da igual el estilo, siempre nos sorprendes con algunas bandas y recuperas bandas también de hace mucho tiempo. De verdad, muchas gracias Pichón y la labor que haces con Golpe de Voz te la tengo que agradecer siempre. Pues nada, seguimos porque Saratoga están imparables, vienen con un nuevo trabajo llamado En Estado Puro, tal como se encuentra la banda actualmente, un álbum compuesto por 10 canciones colmadas de potencia, comenzando con mucha furia y vamos con canciones de que la banda siempre ha querido hacer y, como digo, siempre digo, en su línea. Disco editado con Maldito Record y escuchamos ahora mismo aquí Alma de Cristal, lo nuevo de Saratoga. Bendecido por un Dios con la fragilidad, y el amor le alentó. No fue fácil comenzar, como un ángel peleó por ser uno más. Olvida el que dirán, mira adelante, no hay rival. Disfrutando una vida. Pues así sonaba lo nuevo de Saratoga, como veis, más en su línea, heavy metal 100% nacional. Y nos vamos con Azgar, que nos presenta su nuevo trabajo llamado Máscaras y Demonios. Otra banda que regresa con nuevos temas de heavy metal, también cañeros, y lo comprobamos con Punto y Final ahora mismo. Ya podemos anunciarlo, y es que llevábamos tiempo pensando qué estaba pasando, que nadie decía nada, y es que el festival Lyon Rock Fest ya nos anuncia fecha para una nueva edición, el 7 de noviembre en el Palacio Congresos de Exposiciones en León. Estará una nueva edición del Lyon Rock Fest. El día 4 de mayo salen los primeros abonos y también las primeras cuatro confirmaciones de las bandas que van a ir formando poco a poco el cartel. Había ganas de saberlo, nos han hecho esperar mucho, pero seguro que la espera va a merecer la pena. Yes! Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Y bueno, van avanzando los minutos y el programa parece que se queda corto, pero tenemos muchas novedades todavía que ofrecer. Desde el sello Lengua Armada, nuestro amigo Nano nos envía lo nuevo de Gato Perro, Las Manos del Diablo, un trayazo de apenas 2 minutos con un psicobilly garajero y levemente lisérgico. Lo escuchamos, a ver cómo suena. Hacer el mal, me enfado con mi sombra, reniego de los mitos, no puedo ver más porno ni más vídeos de gatitos, me va cubriendo el polvo y cantan los esclavos, las manos sucias son las manos del diablo, no pude ser buen padre ni puedo ser buen hijo, si no me sale curro no puedo tener piso, lo intento ya sin ganas, no encuentro los resortes. Demás deportes, atraco una farmacia, ingenio los estalos, las manos sucias son las manos del diablo, las manos sucias son las manos del diablo, las manos sucias son las manos del diablo, las manos sucias son las manos del diablo. ¡Se acabó! Y sin parar un minuto, nos vamos con una novedad enviada por el sello Casbah Music, que están de 20 aniversario, y nos envían la banda barcelonesa que reúne la vieja esencia del rock and roll, Got to the Dog, banda que presenta su segundo álbum, Walk Carrot, y desde el título A quién le importa hasta la última canción que forma parte de la banda, pues tiene relación con un rock and roll salvaje. Sin más, vamos a escuchar Vete. Y vamos ahora a comentaros, como os decía, la colaboración de un concierto que teníamos muchas ganas de juntar, sobre todo a estas dos bandas, que hay componentes que se de una y de otra que se conocen desde hace mucho tiempo. Os hablo de Los Restos del Naufragio, banda leonesa donde forma parte Cartón de Gandaya, y que compartieron hace tiempo con el vocalista de la siguiente banda que vamos a poner, pero de momento vamos a escuchar un tema de Los Restos del Naufragio y decir pues que el 6 de junio en el Babylon tenemos esa pequeña fiesta colaboración de dos bandas de lujo, Valencia y León. Vamos a escuchar a Los Restos del Naufragio y luego os digo la otra. Como os decía, Cartón con su antigua banda compartieron escenario con Transfer más de una vez, y ahora el vocalista Aris formó su banda Sin Propina, que vienen, como no, ese 6 de junio al Babylon junto a Los Restos de Naufragio a presentar sus temas, y va a ser una reunión espectacular porque se le tiene mucho cariño a Aris. Luchó mucho con Transfer, la banda final tuvo que quedar a un lado, pero bueno, él ha seguido dando caña con su propia banda Sin Propina, y la verdad que compartimos muchos momentos, y esta vez tenemos que estar ahí colaborando y apoyando un concierto como es este. Y ojalá cuesta arriba el día que nos crucemos. Pues vendrán a la cabeza sensaciones y recuerdos. No sé si fue lo mejor, pero el daño ya está hecho. Dos imanes que se atraen y estar juntos no podemos. La conciencia no descansa porque no lo dimos todo. Con nuestra desconfianza lo rompimos de algún modo. ¿Qué más da el remordimiento si somos tan orgullosos? No pediremos perdón, nos ahogaremos en un pozo. Aquí teníamos a Saludar y Marchar, banda que estarán el jueves 30 de abril en el Gran Café junto a Lumbago y nada, aparte de varios festivales que de la zona donde van a formar parte del cartel. Saludar y Marchar, no lo olvides, 30 de abril, jueves, en el Gran Café. Y continuamos con la banda Colasso, nos presentan el disco Pobre de mí y el primer tema que nos dejan, Retro Sao Mental. Como todos los demás, retrasa aumentar, comprando. es el mostacho, me lo dejo. Y seguimos, vamos ahora con otra banda que nos presenta el sello Casbah Music, y es que 3 meses después de la publicación de su primer álbum, Incendic Kiff, presentan un nuevo single, Boycott ICL, mediante el cual ponen la banda sonora a la campaña de revoltes de la tierra que están haciendo, vamos, se realiza contra la empresa israelí. Y es que, tal y como tenemos el panorama, de una forma o de otra tenemos que protestar, y quien lo hace ahora mismo es Incendic Kiff, aquí en Golpe de Voz. I si aprofitem l'impuls que ens ha donat la resistència del poble palestí per lluitar plegades pel nostre territori i enfortir les nostres xarxes. Empresa israeliana a Súria i Sallent explota mines de potassa sota el nom d'ICL. Ens roben el mineral per enriquir a Israel. Dues muntanyes blanques governen imponents. La seva suor herba contamina el regadeu. L'aigua que s'endú ICL ofega el nostre treu. L'empresa finança el projecte d'Israel. Suporta exèrcit i colors i inversions en armament. De alguna forma tenemos que protestar. Y nos vamos con Enemigo Público, que presentan el EP Gracias por Nada, editado con el sello Potencial Hardcore. El tema revienta y vamos a escucharlo ahora mismo. Sigue tantas hostias que aprendí cómo acertar. Destruir es divertido si se sabe naufragar. Todos llevamos un demonio dentro intentando pilotar. Soy feliz a la deriva. Hoy me dejaré llevar. Necesitas dinamita, oh, oh, para ver el mundo arder otra vez. Verdadera medicina, oh, oh, que nos cura de los golpes que aquí nos dan. Segismundo Toxicómano en su línea Dinamita, tema incluido en su último trabajo Peligrosa Libertad. Y seguimos, nos vamos ahora con la banda Néctar, que publica Despojo Social, un grito contra la tiranía del rendimiento, y es el tercer adelanto de Con este disco lo vamos a petar. Néctar continúan consolidando ese trabajo y hablando siempre de cosas cotidianas. Despojo Social. Sofá de la sala, mil dianas en la mesa, días de pan y una una pistola sin balas. Y ahora sí que va quedando poquito tiempo, algo menos de media hora, pero tenemos más novedades. La banda de power duo de rock llamada Damned, formada por Marcos Cabello a la voz y Jesús Rivera a la batería, después de publicar su disco Tensión, su primer álbum, grabado en Neo Music Studios, junto a José Caballero, productor de bandas como Sinoia, Kitai y Ar de Bogotá, pues nos presentan ahora Zodiac, y es el primer single de un EP en vivo producido por Víctor Sain en California. Lo escuchamos, y lo escuchamos ya aquí en Golpe de Voz. Y otra de las novedades también que tenemos, y decir que van a estar dentro de poquito en Ponferrada, os hablo de Whisky Caraván. Concretamente tienen la fecha cerrada para mayo, el 9 de mayo en Ponferrada, en la Sala H. Whisky Caraván van a estar presentando su último trabajo llamado Avenidas, y ahora nos dejan pues el tema que da nombre al disco, Avenidas. Tengo que corregir que el disco se llama Invisible, perdón, que se me ha colado, a veces la información se me cuela. El disco se llama Invisible, la gira también, y es el nuevo trabajo de Whisky Caraván, y ahora sí que en directo nos ofrecen el tema Avenida, que lo escuchamos ahora aquí en Golpe de Voz. Pues 9 de mayo en Ponferrada estará Whisky Caravan actuando. Y vamos con la última novedad que tenemos para este lunes. Es Barracuda, que nos presentan su nuevo vídeo, tal vez. Y es un adelanto de lo que se viene de esta banda de Cien Pozuelos, Barracuda, que están preparando, pues nada, un nuevo trabajo y que hay ganas ya de escucharlo. Nos quedamos solo ahora con Otra Vez y poquito a poquito vamos a enterarnos de más cosillas. Ahora sí, punto y final de Golpe de Voz. Agradecer una vez más a Pichón por esa colaboración, a vosotros que nos escucháis y a todos los colaboradores que aportáis que siga esto adelante con todo lo de la música que nos enviáis, noticias, conciertos, etc, etc. Siempre tenemos mucho que decir, alguna vez se nos pasa alguna cocina, pero bueno, son cosas del directo y si os parece bien, nos lo decís si se nos ha escapado alguna cosilla o si alguna cosa lo hemos dicho mal, lo que sea. No lo olvidéis, golpedevoz@hotmail.com y vuestras noticias, música, lo que sea, la tenemos actualizada. Gracias, por estar ahí un lunes más de 6 a 8 de la tarde en W Radio. Y hoy queremos acabar con Derby, Motoreta, Burrito, Cachimba, que conmemora su histórico concierto en Mérida con ese vídeo en directo de El Falo. Y ponemos punto y final, como he dicho, a este gran lunes. Y los que podáis disfrutar del puente que viene, pues disfrutarlo. Eflalo, eflalo, ore, ola, ya, ore, ola, ya, eflalo, eflalo, ore.